sueño o esa perspectiva de la ese proyecto de la Argentina del pacto. Uh-huh. Tiene su razón de ser, pero obviamente no habría, en ese esquema no habría lugar para nosotros. Diputados, frente a la actual conformación del gabinete y con las especulaciones periodísticas que hay sobre que los radicales están ofreciendo la segunda línea de los ministerios al FREPASO, si esta situación se acepta, ¿en qué escenario quedaría el FREPASO frente a la coalición? Bueno, le repito, no es una cuestión. Nosotros tuvimos dos ministros, ahora tenemos una ministra. No es una cuestión de cargos, porque paralelamente a que usted podría decir, mire, nosotros quedamos en la segunda línea del gobierno, le podría decir, al mismo tiempo el FREPASO tiene el liderazgo político más fuerte que ha quedado hoy en la alianza en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que no veo yo que, digamos, mañana puede cambiar, mañana puede haber una nueva reestructuración de gabinete. También le podría decir que si bien queda gente del FREPASO en segunda línea, mucha gente de primera línea que ha tenido que renunciar ha renunciado también por casi le diría por una decisión del FREPASO, por una iniciativa del FREPASO. Así que el poder de incidencia en el rumbo de un proyecto no depende únicamente de la jerarquía de los cargos. Yo no estoy preocupado por que nos tocan los viceministerios. Esa no es mi preocupación central. Diputado Raimundi, buenos días. Walter Isaías. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Qué podría ocurrir si el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo intentan sacar por decreto los cambios en la Ley de Riesgo de Trabajo? Mire, la verdad que yo creo haber sido extremadamente claro anoche. Ayer por la tarde, digamos, que tuvimos una reunión con la ministra de Trabajo, lo mismo que mis pares, de que despierden en términos absolutos la posibilidad de un decreto. Uh-huh. Porque la posibilidad de un decreto atentaría mucho contra el esfuerzo que estamos haciendo en el bloque de diputados para sostener la alianza, ¿no? que es un esfuerzo muy grande, que estamos en una situación delicada, pues tenemos leyes delicadas por delante. Así que me parece que le quedó muy claro a la ministra y retransmitírselo ella al Poder Ejecutivo que no tendría sentido modificar la Ley de Riesgos de Trabajo por decreto. ¿Por qué? Porque la capacidad de presión sobre el gobierno para el diseño de ese decreto va a ser mucho mayor, ya ha sido, digamos, mucho mayor, de los sectores que les conviene mucho más reparar accidentes que prevenirlos. Uh-huh. por la ecuación económica que está configurada la ley. Y yo creo que esto es una cosa que la tenemos que resolver no desde el principio de la rentabilidad, sino desde el principio de la defensa de la seguridad de la vida y la seguridad de los trabajadores argentinos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el proyecto del Parlamento, si bien estamos abiertos a discutir correcciones, pero garantiza mucho más esta escala de valores que decía, donde el principio de la defensa de un derecho humano fundamental es más importante que la rentabilidad. Pero además, decirle que no estamos en contra de la rentabilidad del sistema. Uh-huh. Lo que estamos planteando es que se modifique el sistema de tal manera que haya menos accidentes, porque de esa manera van a tener mejores primas las empresas, van a tener mayores ganancias las aseguradoras, porque cuanto menos accidentes tengan que pagar es mejor. Uh-huh. Y obviamente sobre la base de que los trabajadores van a estar con mucho menos riesgo, ¿no? De a su inseguridad. Diputado Carlos Raimundi, gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Constitucionalista Daniel Sabzai, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? Mire, yo creo que es una decisión que debilita enormemente la legitimidad de los miembros de la Corte, que no hay duda, tal como lo han definido cuatro de los miembros de la misma, que éticamente es sumamente cuestionable. Uh-huh. Imagínese que hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano no político, es la cabeza de uno de los poderes del Estado, nada menos que el Poder Judicial. que es la última instancia para la definición del contenido de la Constitución y de todas las normas del país, uh-huh, en su aplicación a cada una de las relaciones que surgen entre los argentinos o entre los argentinos y su gobierno, o inclusive con los estados extranjeros. Por lo tanto, usted se da cuenta de la jerarquía que tiene quienes la integran y quienes la presiden. Asimismo, el presidente es la tercera persona en orden de jerarquía en caso de una cefalía absoluta del Poder Ejecutivo. Claro. Recordemos que ahora no hay vicepresidente. Acciones al interior de los sectores empresariales más fuertes, uh-huh, en términos de estrategias que impulsan procesos de profundización de la convertibilidad en dirección a la dolarización y procesos que y estrategias de otros sectores también de fuerte relevancia económica que apuestan severamente a una modificación en el esquema cambiario. Uh-huh. Consecuentemente, nuestra preocupación más seria es que la crisis institucional no le abra espacio a comportamientos en el terreno de la economía que puedan dar como resultado estrategias de corrida cambiaria, claro, y dolarización como perspectiva de futuro. Ahora, debo decirte que vemos esto con profunda preocupación porque no se termina de percibir una decisión cierta por parte del gobierno de generar mecanismos que permitan contener la crisis, dotando, digamos, a su gestión de una base de sustento social amplia a los efectos de evitar estrategias de esta naturaleza. Lejos de ello, lo que hay es una tendencia al aislamiento ciertamente preocupante, en donde, con independencia de algunas reuniones, en donde a uno le queda la duda que hablábamos recién respecto a cuánta concreción van a tener o cuánto de foto exhiben, uh-huh, lo cierto es que por lo menos el gobierno parece haber tomado un camino desde el cambio de gabinete, que es el tema de alguna forma tratar de preservar la lógica más tradicional del sistema político y reeditar en su esquema institucional un esquema de conducción muy similar al que alguna vez intentó plantear Menem, con una concentración de funciones muy fuertes en la figura presidencial, con una traslación de poder muy importante hacia el Ministerio de Economía, y en un contexto en donde, a diferencia de lo que pasaba en la etapa Menem, las condiciones políticas y sociales y económicas también están fuertemente modificadas. Consecuentemente, hacer menemismo en un contexto donde las condiciones que le dieron vida al menemismo han desaparecido, y por eso además perdió Menem y ganó la alianza, en todo caso lo que genera es una situación de crisis política realmente pronunciada. Claudio Lozano, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. En cuenta muchas decisiones políticas que no se resuelven y pasan a la justicia, y escuchamos a los políticos decir, bueno, que le resuelva la justicia esta situación, que le resuelva la justicia la otra situación, aquella, la de más allá. ¿Qué grado de legitimidad, teniendo en cuenta esta autodesignación de Nazareno, podemos encontrar en la Corte Suprema hoy? Bueno, evidentemente la poca legitimidad de esta Corte, en particular desde su ampliación, esto data ya de casi 11 años, ha ido decayendo más y más, uh-huh, no solo por este acto. Claro. Fíjese que situaciones institucionales tan graves como fue la usurpación de dos bancas en el Senado, que ya parece que ha quedado en la historia, uh-huh, fue una situación que fue precisamente sometida a la decisión de la Corte, y la Corte miró para otro lado, porque en ese momento al gobierno de turno no le convenía, uh-huh, que se hubiera anulado una de elección que a ojos vista no se correspondía con el texto que puede entender hasta un niño de escuela primaria de cómo debía ser llevado a cabo. Evidentemente, una decisión de esta naturaleza no hace sino acentuar o por lo menos corroborar el desprestigio del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema, o por lo menos de varios de sus miembros. Sapsay, usted hablaba de una cuestión estática, sin embargo, lo que parece bastante dinámico son las alianzas que se hacen con los gobiernos de turno, porque ayer, al mismo tiempo que se planteaba esta elección, se avalaba la rebaja salarial propuesta por el gobierno. Sí, sí. Usted sabe que no es todavía un aval definitivo. Ajá. Porque lo que se aceptó es el recurso de queja que la Procuración del Tesoro, en nombre del gobierno, uh-huh, había introducido ante la denegación del recurso extraordinario de la Cámara Nacional Laboral respecto de la decisión que dejaba sin efecto el ajuste, ¿no es cierto? ¿Y cómo sigue sobre el fondo se va a tener que pronunciar en el futuro, pero de todas maneras, el haber hecho lugar a la queja que suspende los efectos de los fallos contrarios al ajuste, hace presumir de que próximamente o en un tiempo la Corte va a fallar a favor de la legalidad de un decreto de necesidad de urgencia seriamente cuestionado. Doctor Daniel Salzabe, muchas gracias por la comunicación. Al contrario. Que tenga buen día. Encantado, Walter. Adiós, Natalia. Hasta luego. Hasta luego. Con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Bullrich? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. No sé si pudo escuchar lo que leíamos de las declaraciones que nos dio Spinola Vera ayer. Que él decía que no había firmado el documento ese por el cual aparecía una denuncia en su contra. ¿Usted pudo verificar algún dato que tenga que ver con esa situación? Mire, cuando yo llegué al ministerio, en el análisis que hice de cada una de las áreas, en la área que conducía el doctor Spinola Vera, había una serie de inconvenientes de todo tipo, ¿no? Nos ha llegado de abogados laboralistas, como de dirigentes sindicales, como de distintas personas, nos ha llegado una serie de denuncias, no solamente esta, respecto a cómo era el manejo de esta subsecretaría en relación con los trámites que maneja en la dirección de asociaciones sindicales. ¿Había irregularidades en ese tema? Es lo que nos ha llegado a nosotros. Yo no voy a hacer un prejuzgamiento, porque no soy quien para hacerlo. Lo que hice fue elevar la información a la Oficina Anticorrupción, que es el órgano administrativo que debe de valorar esto. Y por supuesto, creía que en esta circunstancia, en una gestión nueva, no era conveniente, trabajar con una persona a la que yo podía no tenerle confianza. Lo que no significa que la prejuzgue. Pero bueno, también analicé todas las otras áreas del ministerio, muchas otras áreas del ministerio en las que las cosas están muy bien, se está trabajando, hay transparencia, honestidad, entonces... Lo que yo vi ahí es que era una área que estaba con muchos, muchos, muchos problemas de distintos lugares y diversos lugares han venido estas denuncias, en algunos casos comentarios, y bueno, nosotros lo que hicimos fue valorar esto. Será la Oficina Anticorrupción la que investigue, yo no digo que haya sido o que no haya sido, pero me parecía importante poder despejar el camino, porque si no uno trabaja con gente con la que, bueno, no puede trabajar con tranquilidad. ¿Está de acuerdo usted con la decisión que tomó Spinola Vera de renunciar? Sí, claro, que me parece muy bien, porque si no es muy difícil para mí, teniendo toda la información que podía haber recogido y los comentarios que se recogen en el ministerio y demás, trabajar en estas circunstancias, ¿no? Ministra, buenos días. Natalia Arugue te la saluda. Buen día. Una de las cuestiones que nos comentaba ayer Spinola Vera es que ustedes no habían logrado reunirse aún y que él se había enterado por los diarios de esta presentación. Bueno, eso fue porque, digamos, yo creo que hay que tener algunos mecanismos de confidencialidad en la Oficina Anticorrupción. Me parece que sería conveniente porque, digamos, el hecho de que uno mande materiales a la Oficina Anticorrupción no significa que luego sean publicados, ¿no? Me parece que yo voy a plantear que haya ciertos mecanismos de confidencialidad, porque mi intención no era que esto saliese públicamente. Yo no había hablado con él porque él había tenido una desgracia familiar en la semana y pensaba hacerlo el lunes, pero el domingo o el lunes a la mañana salió en un diario. Entonces, me parece que eso es injusto, porque si realmente nosotros, tenemos un órgano administrativo como la Oficina Anticorrupción, donde hay que elevar los problemas que uno ve en el gobierno, tampoco puede ser que eso salga a la luz inmediatamente. Uh-huh. Eso realmente a mí no me pareció bien. Ahora, ministra, independientemente de todas estas irregularidades que usted está señalando, el detonante, o por lo menos esto es lo que salía en los medios, el detonante fue este certificado de autoridad entregado, frente al cual Spinola Vera decía que él no estaba en ese momento en el cargo. ¿Esto cómo se puede ya desentrañar? Mire, eso lo ya nos ha pedido la Oficina Anticorrupción los expedientes. Uh-huh. Así que serán ellos los que lo desentrañarán. Usted sabe, ministro, que este hombre también nos señalaba que podría haber alguna vinculación entre el caso de su renuncia y las diferencias que mantenía con usted sobre la modificación de la ley de riesgos de trabajo. Mire, no tuve ni tiempo de saber lo que pensaba Spinola Vera porque ni hablé con él. Uh-huh. Fueron pocos días, y en pocos días yo recibí una serie de comentarios, de denuncias, un montón, una catarata. Uh-huh. En el ministerio, y la verdad que no sé mucho lo que piensa porque no tuve mucho tiempo de hablar con él, así que no, esto no tiene nada que ver con una cuestión ideológica ni tiene que ver con una cuestión de otro tipo más que esto. Uh-huh. Más que esto, es decir, lo otro, la verdad que no tengo mucha idea de su pensamiento porque no lo conocía de antes. Y no tuve mucha posibilidad de hablar en los días del ministerio. Ministra, estas denuncias que nos habla usted, ¿también serían de casos de corrupción vinculados a Spinola Vera? Es lo que le estoy diciendo, que es lo que nosotros recibimos, una serie de comentarios y una serie de pero es lo que yo ya elevé a la oficina, es lo que ellos van a investigar, y es lo que provocó esta renuncia. Uh-huh. Ministra Patricia Bullrich, muchas gracias por la comunicación. Gracias. Garre, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Usted, cuando todavía era diputada, hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura, un pedido de juicio político sobre el doctor Adolfo Bañasco, ¿verdad? Así es, sí. ¿Por qué causas? Bueno, mire, hicimos el resumen. Es una presentación bastante importante porque, bueno, estudiamos el tema varios meses y, bueno, es el resumen de varias causas. Uh-huh. Unas 8 causas más o menos, todas donde entendemos que podría estarse dando la causal de mal desempeño del juez. Y también agregamos alguna información nueva, digamos, porque él tuvo en su momento una denuncia por enriquecimiento ilícito y tuvo en esa denuncia sobreseimiento en el juez por el juez que intervino en esa causa en ese momento, junto con otro. Era una denuncia a varios jueces federales. Uh-huh. Todos terminaron en sobreseimiento, pero nosotros agregamos algunos hechos nuevos que nos parecen que justifican el análisis, porque, bueno, estarían mostrando un patrimonio también significativo del juez, que, bueno, estaría cercano al millón de pesos. Ajá. Y no parece que en 2 o 3 años, más o menos en el lapso en el cual se producen estas adquisiciones, básicamente un departamento de alto valor en la Avenida Libertador. Uh-huh. En la calle Seguí, para ser más precisos, a una cuadra de la Avenida Libertador, frente a la Embajada de Estados Unidos, y algunos autos importantes también en valor, puedan justificarse con los ingresos judiciales, ¿no? Y después hay una de las causas importantes, es el cierre. Él cerró las causas de una causa que había sobre las empresas de Yabrán. Uh-huh. Del grupo Yabrán, de cómo seguían las empresas de Yabrán, ¿no? Después del suicidio, las vinculaciones, las conexiones, ¿no? Pues el grupo económico, digamos, y ahí desestimó incluso una cantidad de medidas de pruebas que solicitó el fiscal, en fin, todo un funcionamiento final ahí muy muy sospechoso, que terminó en el cierre de la causa. También estaba siendo además un tema, bueno, todos sabemos de la importancia, ¿no? Que tiene por, bueno, todas las cosas que se suponen vinculadas a ese grupo y a sus empresas, que de repente así como misteriosamente, digamos, fueron transferidas a otro grupo casi en su totalidad, en fin, ahí hay un funcionamiento atento a todo lo que se dijo en su momento sobre el funcionamiento mafioso, digamos, que podían tener esas empresas, que justificaba una acción del juez por lo menos muy muy profunda y muy seria, ¿no? Después hay también un sobreseimiento que él dicta en una denuncia que también hice yo en su momento contra el doctor Cámerat, vinculada a la firma Correo Argentino, en a la que el doctor Cámerat le da por cumplidas las inversiones de 25 millones de pesos por año a que estaba obligada la empresa por el contrato de concesión, por supuesto inversiones que, como es obvio, tenían que ser hechos en beneficio del servicio y de la calidad del servicio que recibían los usuarios. Y el juez entiende, el doctor Cámerat entendió que las indemnizaciones por retiro voluntario a una cantidad importante de empleados de la empresa, eso era inversión, alrededor de 100 millones de pesos, un poquito más de 100 millones de pesos, podían ser consideradas inversiones y por consiguiente le dio por cumplidas las inversiones de los próximos durante 5 años, ¿no? Los próximos 5 años al momento de la resolución. Y fíjese que eso fue contra la opinión de la CIGEN, la encargada de la CIGEN en ese momento, en la época del gobierno menemista todavía, y fue también contra la opinión de las oficinas del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Planeamiento Económico, que era la que tenía que juzgar la que era una inversión pública, no, la que tenía asignada esa competencia. Bueno, todas estas oficinas públicas opinan en contrario, y él, basándose nada más que en un informe del abogado, digamos, de Cámerat, que adjunta a la causa un dictamen de un abogado conocido, pero de todas maneras bueno, es un abogado de parte, ¿no? Entiende que puede dar por puede sobreseer a Cámara también en la causa. Es decir, hay otra causa de Alderete, donde él sugestivamente también una causa que no era de su juzgado, pero que la recibe se mete un poco por la ventana en el juzgado donde está la causa radicada, aprovechando una ausencia más que temporaria del juez de la causa, que había ido en realidad a la cárcel a visitar a unos presos. Es decir, en la ausencia de 3 o 4 horas, él se mete por la ventana para sacar una resolución alegando razones de urgencia, diciendo entonces que la Oficina Anticorrupción no podía ser parte en ese expediente, y bueno, de esta forma facilita, ¿no es cierto?, el resultado final, que era confirmar la causa por la cual estaba procesado Yabrán, no como asociación ilícita, sino como un delito menor, que es lo que permitiría que pudiera salir en libertad, ¿no? Es decir, bueno, son 8 las causas que se resumen, para no aburrir a la audiencia. Estas son un poco las más importantes, ¿no? Sí, y se supone de alguna forma que todas estas irregularidades podrían estar relacionadas con el supuesto enriquecimiento ilícito que tendría Bañasco en los últimos años. Bueno, no en directa, a lo mejor, vinculación con esas causas, eso no lo sé, pero ¿de dónde podrían salir los ingresos por los cuales él podría estar comprando, bueno, una casa de alrededor de $700,000, un departamento? Esa es la tasación, y en forma al contado, digamos, la que es su pareja, con la cual incluso va a contraer desde hace varios años, pero con la cual incluso va a contraer matrimonio ahora a fin del mes de noviembre, podría también estar, que es una empleada de tribunales con un sueldo muy menor, estar también comprando un departamento también, por supuesto, de menor precio, pero de todas maneras un departamento significativo. Todo se compra al contado, no hay ningún tipo de crédito, de nada que justificaría, bueno, alguna financiación asumida a largo plazo. Hay autos importantes también en poder de la pareja, es decir, todo eso estaría sumando, ya le digo, alrededor de poco menos de $1,000,000 y en muy poco tiempo, lo cual, bueno, por lo menos no tiene una explicación lógica, ¿no? No sé si relacionarla con estas causas o no, eso sería, me parece aventurado, creo que eso es lo que habrá que, en todo caso, tendrá que investigarse, en todo caso, ¿no? ¿Cuánto gana un juez federal? Y no sé, pero menos de $10,000, creo que 8,000 o más o menos, por todo concepto, ¿no? Con todas las sumas, ¿no? 7,000, 8,000 pesos. Ah, se hace complicado junte tanto, ¿no? Sí, se hace complicado. Es una capacidad de ahorro que habría que enseñar, que tendrían que enseñarse al ministro de Economía, ¿no? Nos vendría bien que pudiera aplicarse ese tipo de cálculos. Nela Agarré, viceministra del Interior, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. Telefónica con Eduardo Josami del Frente Grande. ¿Qué tal, Josami? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, preguntándole por ahí qué opina sobre este nuevo movimiento que quiere impulsar Carlos Chacho Álvarez y la posible compatibilidad con seguir dentro de las filas del Prefaso. Bueno, yo creo que todavía no termina de estar claro esto, pero la verdad que nunca me pareció posible que Chacho abandonara el Prepaso. Uh-huh. Creo que habrá que ver cómo se definen las características de ese movimiento, pero si acá hay un movimiento cuyo objetivo sea convocar a la gente independiente, discutir las reformas de la vida política, me parece imposible de pensar que los integrantes del Frepaso no tengamos alguna participación finalmente en ese proceso, ¿no? Es decir, yo creo que, en síntesis, ni me lo imagino a Chacho fuera del Frepaso, ni creo que se pueda crear un movimiento por la reforma de la vida política, que es uno de los puntos que dio origen al surgimiento del Frepaso, sin que nosotros finalmente tengamos algo que ver, más allá de que a lo mejor en principio Chacho Álvarez quiere convocar a sectores independientes más que a la dirigencia del partido. ¿La sensación que hay desde el Frepaso es que Chacho se está cortando solo? No, yo no sé. Usted sabe que dentro del Frepaso yo siempre he tenido una posición bastante particular, así que tampoco ni en su momento me pareció que la renuncia de Chacho era un gesto político muy importante, que podía servir para una convocatoria a sectores más amplios que hoy estaban viendo la política con mucho, una actitud de mucho rechazo, pero insisto, no creo que finalmente esto se pueda hacer sin una convocatoria al Frepaso y a, bueno, y a otros sectores políticos que puedan coincidir. ¿Este nuevo movimiento podría seguir ampliando la brecha que hay entre el Frepaso y el radicalismo? Bueno, eso, yo creo que aquí hay un problema de fondo, que es la política que sigue el gobierno nacional. A mí me parece que lo que va a profundizar esa brecha es si se insiste en una política que la mayoría de la población hoy considera equivocada. Es decir, esta ortodoxia que no tiene más horizontes que el ajuste fiscal, la preocupación por el riesgo país y que ha, digamos, no está retomando las propuestas de crecimiento económico con equidad social que se plantearon en el programa que la gente votó el 24 de octubre. Entonces, en ese sentido, yo creo que está por verse todavía en qué medida este movimiento o esta nueva convocatoria que hace Chacho nos permite discutir más globalmente la política del gobierno. Esa es la posición que quienes estamos dentro del frente, en la corriente de participación popular, estamos planteando. Claro. Ahora, Josami, usted hablaba del rechazo por parte de la gente. ¿Este rechazo también se ve en el Frepaso hacia las políticas del gobierno o el Frepaso ya no rechaza y ya no critica tanto? Bueno, yo creo que en ese sentido el Frepaso no es una unidad. A mí me parece que algunos dirigentes del Frepaso hemos criticado las políticas económicas del gobierno, otros no, pero me parece que el grueso de la militancia no se siente identificada con esta política económica y social. En relación a las posibilidades o a los titubeos que está viendo respecto del ministro de Economía, José Luis Machinea, y la necesaria y constante ratificación que hace todos los días sobre su cargo el presidente Fernando de la Rúa, ¿cuál es la postura del Frepaso? ¿Habría que respaldarlo o habría que criticar, digamos? Porque si uno dice hay que respaldar a José Luis Machinea porque sería mucho más terrible que Cavallo asuma en el gabinete, por ahí deja colar cuestiones que tienen que ver con la política económica que impulsa Machinea, que además son muy perjudiciales para la nación. Claro. Y para la gente. Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando se ratifica todos los días a un ministro, esto no es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Uh-huh. Porque esto quiere decir que las versiones sobre su inestabilidad, digamos así, siguen presentes. Ahora, por supuesto que nosotros pensamos que lo peor que podría ocurrir es que venga Cavallo, no porque necesariamente la política económica de Cavallo vaya a ser distinta a la que hoy se está siguiendo, porque nos parece que Cavallo, así como para algunos sectores del poder económico es una referencia y un elemento que, como se dice ahora, tranquilizaría los mercados, uh-huh. Yo creo que para toda la gente de pensamiento progresista y para quienes somos fieles a las ideas del Frepaso, parece que sería profundamente negativo. Uh-huh. Ahora, esto no tiene que llevar a ratificar el actual rumbo que se está siguiendo, porque, bueno, yo lo señalaba antes, me parece que el gobierno debiera pensar en una discusión más, en un replanteo de su política económica. Una última cosita, Josami. Recién hablábamos con la ministra de Trabajo y con el diputado Juan Pablo Bailac. La ministra en un momento había dicho: nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos, pero no hay para todos, y Bailac lo ratificaba. ¿Esta es la postura que debe tomar un gobierno? No, a mí me parece que esas afirmaciones no tienen mucho sentido, porque no sé qué quiere decir que no hay para todos. En realidad nunca hay para todos, en ningún momento y en ningún país del mundo. La economía siempre es, perdónenme la afirmación, es de medio docente, digamos, pero es repartir recursos escasos, ¿no es cierto? Claro, lo que hay que ver es si se distribuyen con el criterio más justo, más adecuado, más progresivo. Entonces uno se plantea qué tipo de régimen tributario tenemos en el país, o por qué se financia el déficit bajando los salarios y no tomando otras medidas. Entonces, me parece que esa es la discusión que hay que hacer. Uh-huh. Eduardo Josami, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Lo mismo. Alicia Castro, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué le parecen las medidas económicas que tomó o que quiere tomar el gobierno a través del anuncio del viernes pasado de Fernando de la Rúa? Le pregunto, en principio, en lo que tiene que ver con todas las medidas en torno a los jubilados, en lo que afecta a los jubilados. Me parecen muy malas, me parecen completamente inesperadas, me parece un golpe al corazón, al sistema previsional. Y además, básicamente, es lo opuesto a lo que prometimos en la alianza. Usted sabe que más que un déficit fiscal, porque déficit es cuando uno gasta más de lo que recibe. Uh-huh. Nosotros tenemos un desfinanciamiento del sistema de seguridad social justamente por efecto de la privatización de las jubilaciones, uh-huh. a la que en su momento se opusieron los legisladores que hoy están en la alianza. Justamente lo que se trató de preservar en ese momento, lo que trataron de preservar en ese momento por vía de negociación en el Parlamento, era que existiera por lo menos el sistema de opción. Uh-huh. Fíjese qué absurdo que se decrete el final del sistema previsional, es decir, de la responsabilidad del Estado de ocuparse de la jubilación de los trabajadores, y después sea el Estado el que le tenga que pedir plata a las AFJP que manejan los bancos pagando intereses del 14%. Claro. Francamente, es ridículo. El Estado se queda solamente con los gastos de pagar las jubilaciones, no percibe los ingresos por los aportes y encima le pide plata a esta gente que le cobra un interés usurero. Así es. Entonces, y además, bueno, también se pretende quedar el Estado con los fondos del PAMI para que lo gerencien las transnacionales de la salud, cuando esto es una responsabilidad que debe y puede cumplir perfectamente el PAMI si está bien administrado. La extensión de la jubilación de la mujer también es muy mala y excede casi la necesidad de hacer comentarios, porque sabemos que las mujeres tenemos siempre doble trabajo. En esta sociedad no hay un reparto de roles. En realidad los hombres no se ocupan del cuidado de la casa y de los hijos. Normalmente es la mujer la que debe cargar con la doble tarea, el trabajo y el trabajo de la casa. De modo que la jubilación de la mujer a una edad más temprana está ampliamente justificada. Y por otro lado, es evidente que si tenemos el problema gravísimo de desempleo que tenemos, tendríamos que hacer, como se hace en todos los países centrales, al contrario, se achica. Así como se acorta la jornada laboral, se achica la edad jubilatoria de la mujer. Uh-huh. Diputada Alicia Castro, buenos días. Natalia Arube, te la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo se siente usted desde lo que son sus colegas, de sus compañeros desde el Congreso, teniendo en cuenta que gente que en algún momento proponía que se vuelva más al sistema de reparto, que se engrose los ingresos del Estado, etcétera, frente a las advertencias del Poder Ejecutivo, dicen que sí, que estas leyes hay que promover que se sancionen? Bueno, yo creo que va a haber una reacción adversa en el Congreso de la Nación. No creo que sea un paquete que de ningún modo pueda pasar por el Congreso de la Nación. Ajá. Francamente, no lo creo. Y la solución que encuentra el Ejecutivo, en vez de decir, bueno, los representantes del pueblo no lo quieren, es decir que lo van a hacer por decreto. Con lo cual estamos frente a una democracia de muy baja intensidad, ¿no es cierto? Uh-huh. No hay representación ciudadana en el caso de que siga negociando por decreto de necesidad y urgencia, que es en realidad lo que tanto le criticamos también al menemismo, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Le hago una pregunta por ahí más personal o más de trayectoria personal, ¿no? Con el lanzamiento de estas medidas y con la posible sanción de este tipo de cosas o decreto, ¿usted podría seguir en la alianza? Mire, yo sigo con los mismos ideales, los mismos proyectos, defendiendo los mismos valores y hasta con las mismas palabras con que lo hicimos en la campaña de la alianza. Uh-huh. De modo que yo personalmente sigo, mi compromiso es con la Carta de los Argentinos y con los argentinos. Uh-huh. Ese es mi compromiso. Pero estoy absolutamente en contra, y debo decirlo con toda claridad, porque, bueno, justamente cuando uno es consciente de sus limitaciones, sabe que lo que más, el valor más mejor que uno puede darle a la gente es la coherencia, ¿verdad? Seguro. De modo que yo estoy absolutamente en contra de estas medidas, así como de varios recortes en el presupuesto también. Imagínense que esta no es la plataforma de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que le baja el precio y que le baja el presupuesto al trabajo, a la justicia y a la educación. Uh-huh. Diputada Alicia Castro, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día. Gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Usted estaba al tanto de estas erogaciones reservadas para la presidencia del Senado? Mire, estaba al tanto de que ese tipo de cosas existían. Ahora, no conocía los detalles que usted está mencionando, ¿no? Porque en realidad mi situación en el Senado está un poco al margen de todo ese tipo de cosas. Uh-huh. El no pertenecer a ninguno de los bloques mayoritarios, prácticamente estoy segregado, ¿no es cierto?, de este tipo de temas y de muchos otros, ¿no es cierto? Me entero uh-huh. prácticamente en el recinto de muchas cosas, los manejos y las decisiones se toman entre los bloques mayoritarios, y muchas veces de los temas que se van a tratar uno se entra en el recinto porque ni siquiera se respeta lo que se acuerda en reunión de presidentes de bloques, sino que prevalecen los pactos de los bloques de las bancadas justicialista y radical o de la alianza, y los demás bloques nos enteramos recién en el recinto, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurre con los temas públicos, como son los que se van a tratar en las sesiones, calcule el conocimiento que podemos tener de otro tipo de cuestiones que no son públicas. Uh-huh. ¿Y qué le parece que el presidente del Senado haya recibido 300.000 pesos en el 95, 945.000 en el 96 y 940.000 en el 97 de fondos reservados? Yo creo que es un disparate. Creo que ese tipo de erogaciones tienen que desaparecer. Creo que distorsionan el funcionamiento de las instituciones, hacen que todo funcione a base de favores y prebendas, y bueno, creo que es uno de los grandes males que tienen las instituciones hoy, y uno de los motivos por los cuales estamos sumergidos en este descrédito, no solo en el Senado, sino en la mayoría de las instituciones de la República. Uh-huh. Por la investigación, ¿no?, que lleva a cabo el juez Bañasco con el fiscal Star, parece que de alguna manera ya se estaba investigando erogaciones que había a los senadores de 150 pesos por mes. ¿Usted cobraba eso? No, en absoluto. Uh-huh. Entonces tendríamos por un lado esto, y que hay 10 senadores que cobraron 20.000 en total en cuotas de 2.000 pesos cada uno. Y por otro lado, los fondos reservados directamente a la presidencia del Senado. Es como que había cuentas por un lado, para los senadores específicamente y después para la presidencia. ¿Usted sabe en qué se llegan a gastar estos fondos reservados? No, desconozco totalmente. Uh-huh. Nunca estuvo, digamos, siempre se supo de la existencia de los fondos reservados porque figuran en el presupuesto, pero es algo que jamás supe cómo se manejaban y cómo se repartían, si es que se repartían. ¿Usted sabía, si nos está diciendo que es, sabía que había, cómo lo comentaban los senadores, que había ese gasto reservado? ¿Cómo se entera usted que esto? No, que había fondos reservados porque figuraban en el presupuesto del Senado. Claro, pero no de ninguna manera en qué se gastaban ni cómo. No he tenido nunca la menor idea. Senador Eduardo Barizal, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted, muy buenos días.